Bueno, buenas tardes, buenos días, según corresponda a todos y todas. La verdad, me presento, soy Manuel de los pibes CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, una organización que nació para defender los derechos y luchar por los derechos de los trabajadores de la economía popular. Engloba un muy diverso rango de trabajadores, los cartoneros, compañeros manteros, también algunos comunicadores populares. A mí en particular me toca también ser parte de un medio comunitario, un medio popular, que es la FM Riachuelo, la herramienta de comunicación de la organización Los Pibes, y que también es parte, hace unos años, de Farco. Y la verdad que, bueno, celebrar la iniciativa en un marco también de muchísima preocupación por lo que está pasando, en la calle, con lo que pasa en particular también con los trabajadores de la economía popular. Venimos de varios episodios que nos involucran, los compañeros manteros que fueron duramente reprimidos en la ciudad de Buenos Aires, compañeros cartoneros que hubo algunos intentos de privatizar el sistema de recolección de residuos urbanos que contempla y les genera trabajo a muchísimos compañeros cartoneros. Los medios comunitarios y populares también, con mucha preocupación de lo que puede pasar en este escenario donde se retrocede en la institucionalidad y en la legalidad que pudimos conseguir, los que pudieron conseguir alguna en los últimos años, también muy preocupados. Y la verdad que tenemos una mirada de esta cuestión de la calle como algo fundamental, porque es el lugar donde nosotros vamos a resistir, donde nosotros podemos resistir, donde nosotros podemos seguir luchando por todos los derechos que nos faltan. La CETEP se organizó primero para luchar por la posibilidad de ser reconocida como sindicato, y en segundo lugar para luchar por los derechos de todos los compañeros que hoy trabajan y llevan adelante sus tareas con muy pocos niveles, muy bajos niveles de protección social. No accedemos a aguinaldo, no accedemos a un salario estable, de ninguna manera accedemos a vacaciones o algún tipo de sistema de salud que nos proteja dignamente. Y hoy además estamos siendo víctimas de persecución y de una criminalización muy fuerte. Esto viene con el macrismo, por supuesto, pero también creemos que es una política que se está dando a nivel mundial, al mismo tiempo que en muchos espacios, en muchos países, en muchos lugares empiezan a organizarse fuertemente los trabajadores de la economía popular, entendiendo que además es una situación que lamentablemente viene para quedarse en muchas economías del país, de los países. También se está produciendo acá fuertemente, viene de la mano del macrismo, y la verdad que en ese contexto pensamos que la calle para nosotros es una cuestión de vida o muerte. Hoy en la calle es la única herramienta que tenemos para defendernos, para resistir y para que compañeros que no tienen nada atrás, que si pierden el laburo en la calle vendiendo, que si pierden el laburo cartoneando, no tienen nada atrás, que si los echan de la vivienda tampoco tienen otro lugar donde ir. Esa es una problemática que nos afecta mucho en La Boca. Y también celebramos entonces en ese contexto, sí, la decisión del CIAG de respaldarse en los medios comunitarios y en los medios populares para empezar a militar contra estos sentidos comunes que se vienen instalando. Nosotros creemos que los medios populares son en los barrios una primera línea de defensa de nuestros compañeros, eso lo pueden contar bien los compañeros de La Poderosa que están acá presentes también. Y en eso implica una doble responsabilidad para los militantes que estamos en los barrios, sostenerlo, pero también para todos los compañeros que militan en otros espacios, de darle lugar a los medios populares, de darle lugar a los medios comunitarios, de ayudar a difundir las cuestiones que levantamos los medios que estamos en los barrios y que estamos en general cuando cubrimos actividades como el corte que hubo en la autopista La Plata, del lado de los compañeros que pelean, que eso también es importante, porque lo más brutal que se produce cuando se dan esas coberturas de las marchas, digo, porque ayer lo trabajé con estudiantes del FINE, uno de los pocos FINE que siguen con vida, funciona en nuestra organización, y trabajábamos esa cuestión, ¿no?, de cómo se cubría la marcha esa de La Plata, y claro, todos los cronistas, que parece que lo cronican muy objetivamente, como les gusta decir a ellos, lo cubren siempre del lado de la policía, y la policía avanza y los que tiran piedras son los de enfrente. Digamos, no creo que hay cosas que se empiezan a torcer simplemente cuando los compañeros cubrimos del lado de los que luchan. Así que celebro esa decisión del CIAG de apoyarse en los medios comunitarios, en los medios populares. Me parece que eso es empezar a militar también esa responsabilidad que planteamos. Así que bueno, muchas gracias a Farco por el espacio, a los compañeros del CIAG por el laburo, y bueno, paso la palabra. Bueno, Manuel.